Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Pues aquí estamos, un día más, viernes, fin de semana, tarirorarino. Estamos, ¿a cuántos estamos? Yo creo que estamos hoy a 30, ¿no? Estamos a 30, al trigésimo día del año. Nos quedan 335 días para que termine el año. Y tomemos nuestra copita de champán, nuestra copita de sidra, el gaitero, para que seamos mayoricones, porque es fin de año, para que celebremos, entre otras cosas, que hoy, 30 de enero de 2015, es Santa Martina. ¡Felicidades, Martina! Bueno, sí señor, un día especial, voy a subirme un poquito el volumen del micro, que parece que lo tengo un poquito bajo, y rápidamente vamos a empezar con el programa de hoy. He dicho que era Santa Martina, yo una amiga mía se llama Martina Navratilova, felicidades Martina, ya sé que estás separada de las canchas, pero bueno, es un gusto verte. Es un buen día, este viejo chasis ha sufrido hoy un pequeño percance, porque he tropezado en la hoja de un papel. Yo con la pierna derecha tropiezo, bueno, en todas las partes. Y me da un morrón. Sangre, pierna, casi vaquero roto, que es lo que más me duele. En fin, cosas de la vida. Hoy es el cumpleaños de mi amigo Rubén Uría Corral, segundo entrenador ¿De quién es? Es entrenador de fútbol. Está con Marcelino. Sí, señor. Ahora no me acuerdo de qué, cómo se llama el equipo. ¿Cómo se llama el equipo en el que está? De Castellón. Venga, a ver si alguien me lo dice. Muy bien. Villarreal. Vale, venga. ¿Qué me están diciendo por aquí? Ya me están dando caña. María Dolores, que me dijo el otro día, es una vecina mía, me dice, ¿podría asistir un día a tu programa para ver cómo lo haces? Claro que sí, que quiera venir a mi programa, yo pongo unas sillas aquí en la habitación donde se hace el programa y rápidamente, como una exhalación, pues voy, iría. Alguien me dice, necesito una enfermera la primera, pero vamos, necesito cuidados intensos, ¿no? Un beso para todos, un beso para María José en Valencia, María Ángeles en Murcia, mi amigo Álvaro Rocus, de lunes a jueves, tiene un pedazo de programa a las 11 de la noche que no veas, Aurora en Murcia también, Random Thinking, José Miguel en Madrid, Juan Reina, buen músico. En Sevilla, Mónica, en Sevilla. ¡Mi amigo Alberto está en Sevilla escuchándome! ¡Un abrazo, Alberto! Sí, señor. Y mi sobrino, Lucas Van Garbía, me manda un saludo desde Bruselas. ¡Qué bueno! Silvia, en Madrid. Mi sobrino, Rafael, me dice, ¿cómo estás, tío? Un beso para Pablo Andrés, un beso para quién más, le mandamos un beso, para Mari de Santander, por fin la hemos recuperado, estaba sin ordenador, sin móvil, también está en Santander Rebeca y su mamá Emma y su papá Luis, y Mariajo está en Guatemala, y Nelson está en Honduras, y Adriana está en Cuernavaca, en México, ¡qué bueno! ¡Qué arte tiene mi amiga María! Me dice, necesito una enfermera y ahora coge, me mete una fotografía con una jeringuilla del 3 al 4 que no veas. Vamos a empezar el programa y vamos a dejarnos de rollo. Hoy tengo una nueva amiga, se llama Inma, de Sevilla, con una niña que tiene preciosa chiquitaja. Es un placer para mí empezar el programa e irnos hasta las 8 de la tarde. Hablaremos de muchas cosas. No he colgado toda la música que quería poner en el poner en el programa, pero es que no me cabe. Luego pone ver más, mira que da rabia estar leyendo una cosa en Facebook y de pronto ver más y tienes que dar ver más. Bueno, tengo abierto un rato el Facebook para contestar a los que quieran. Os pongo para empezar un tema que dura unos 3 minutos aproximadamente. La versión un poquito más extensa dura 20 minutos y la extensión más extensa 32. Son los Rare Earth, Tierra Rara, en los 70, la única, en los 60 también, la única banda blanca que grabó en una, lo he dicho alguna vez, casa de discos para, lo digo sin ánimo de ofender y con mucha humildad, de color, de negros, vamos, ahí estaban todos absolutamente músicos de color, Latán la tenía sus propios músicos de color, todos querían grabar con ellos, los Rolling Stones quisieron grabar con ellos, creo que hoy tengo el cumpleaños de uno de esos músicos. En fin, hicieron grandes éxitos. Este tema que voy a poner es que podría poner el de 20 minutos, pero se nos va medio programa por lo menos, y no quiero, yo creo que os acordaréis de él, es el más famoso de todo, aunque tienen muchos más. ¿Estás preparado? Get ready, Red Earth. Gente que se está escuchando el programa y se está cayendo las persianas de sus ojos, van cayendo poco a poco, sí señor. Heaven and Hell, hoy mi amigo Álvaro descansa hoy, claro, descansa y tal. Yo estoy tranquilito en casa, me acabo de tomar un cafelito y he prometido no tropezar más. Es que vengo tropezando una vez a la semana y me tiene eso negro. El siguiente tema, como sabéis aquí en este programa, es Blues for Paco, dedicado a mi amigo Paco, que me dijo un día, ponme un blues, y desde entonces he institucionalizado el blues, el segundo tema en mi programa. Hoy he escogido el de un clásico, el blues de un británico blanco llamado John Mayall, ni más ni menos, el tío que fue capaz de crear una de las bandas, ¿cómo os diría yo?, más espléndidas de siempre, los Blues Breakers. Yo, vamos, cierro los ojos, los Blues Breakers, Eric Clapton, ¿qué tal para empezar? Peter Green, ¿qué tal? Peter Green se fue y luego formó los Fleetwood Mac, con Christine McVie, con su marido John McVie, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, oh, yo qué sé, Dios mío. Una verdadera maravilla. Y Mick Fleetwood, que no se me olvida, por ahí lo de Fleetwood Mac. También en los Blues Breakers estaba Mick Taylor. Yo creo que este Mick Taylor, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí, en la cabeza lo tengo, ¿eh? Este es el que fue luego a los Rolling Stones. Estuvo para sustituir a Brian Jones, que murió ahogado en su piscina de casa, aunque, por lo visto, el jardinero ha confesado con los años que fue él. Cuando el jardinero se estaba muriendo, dijo, yo maté a Brian Jones. Nos quedamos todos en helados. Hay una película que se llama Stones, y en Stones dejan caer algunas cosas. Stones estaba súper enamorado de Brian Jones. Bueno, yo estoy contando la vida de John Mayall, y ahora me estoy liando con Brian Jones. Bueno, pues Mick Taylor fue a los Rolling para sustituir a Brian Jones. Y entonces estuvo nada más en la grabación de un LP de los Rolling. No me digáis cuál, porque podría decir el banquete de su graciosa majestad, de sus satánicas majestades, y no estoy muy seguro, ¿vale? Pero seguro que hay alguien que me lo dice. Ahora, mi amigo José Gálvez tira de ordenador. Mira a ver en Wikipedia, José, Mick Taylor, tuvo en los Rolling Stones y en los Blues Breakers. Mira a ver qué disco grabó solo, porque cogió y fue luego, se chuleaba y decía, yo fui el único que desertó de los Rolling Stones. Pues él se lo perdió. Pues John Mayall. John Mayall tiene un nuevo álbum que se llama Special Life, Vida Especial, que sacó el año pasado, el 2014, aunque no os lo creáis. Y el primer tema que abre el álbum es What You Go Last Night, ¿dónde estuviste? Es la última noche. ¿Cómo hablo inglés, Dios mío? ¡Toma, blues! ¡Vamos, John Mayall! Baby! in your low-down ways. Maravilla, sí señor, el blues de John Mayer. Qué maravilla el álbum entero. No sé cuántas veces lo he escuchado. De esas cosas que te coges el álbum y pum, te lo pones aquí mientras te duchas, lo pones a todo volumen y cataplum. Y te vas a la cocina y estás haciendo la ensalada y cataplum. Y cuando te levantas y te vas a vestir y afeitar y tal, cataplum. Dice mi amigo Jacobo que Mick Taylor grabó más de un disco con los Rolling. Vamos a tener que reformar Wikipedia, Jacobo. El Sticky Fingers, me callo. El Exit on Main, seguro. Exit on Main Street, ya lo veré luego. Eso, viendo la portada, se ve si estáis Mick Taylor o colabora con alguna guitarra. Sabéis que el Exit on Main Street, que me ponen aquí, lo grabaron en Francia, en un chalet, en un acantilado. Ahí es donde... Esto, joder, es que tengo la cabeza. Charlie Watts, no. Bueno, es igual, le quitó la novia a Brian Jones. Varios, dice Wiki, me comentan por aquí, varios discos que grabó con los Rolling. No. Vamos a reformar la Wiki porque esto no puede ser. Keith Richards fue el que levantó la... Bueno, estuvo ahí metido hasta que enganchó a la novia de Brian Jones. Que también, que tenía más peligro que un mono con una cuchilla de afeitar. Pasa lo que pasa. El tercer disco de este programa, después de mis rollos macabeos, he de decir que lo pone mi amiga Bobby Joe. Bobby Joe vive en Wharton. Eso está en West Virginia, colindando con Langeloth, que está en Pensilvania. Población que conozco muy bien, sí señor, de hace muchos años, y he estado varias veces, no me voy a tirar el rollo, dos. Me manda mi amigo Luis Martín, que no es hermano mío ni nada, dice, división y fractura interna del PP de Azuqueca de Henares, y le pongo yo transmitía a la Azuqueca de Henares en tercera división y en regional. ¡Qué bueno, Azuqueca de Henares! A 14 kilómetros de Guadalajara. ¡Qué maravilla! Bueno, pues decía que mi amiga Bobby Joe me manda siempre algo en de country, guitarras y todas esas cosas. Sabéis que, bueno, en Estados Unidos es que hay de todo, pero hay un canal en la televisión que suena country todo el día y suena como una maravilla. Este es un tal Phil Phillips y el tema que nos ha dejado es Man on the Moon. ¡Qué bien, Martín! ¡Qué bien! Un beso a Bobby Joe. Still alive, looking at the sun with the fire in your eyes. It's hard to know where I stand. Even a man on the moon couldn't tell me where to land, but I wanted to fly in the sea with no gravity to pull me down. So ahead and walk them all, and you know how but you call it your own. You liar, you thief, go make your stand on your own two feet. So oh now, listen what your friends say. Go now, go now, go and do it that way. I'm the one you want to believe, but in your heart you can't see. Get bigger, so go ahead and walk them off. And you know. He puesto algo de lo de la Zuqueca y otro había ido. Mi amigo Luis había ido por el tema político, yo por el tema deportivo. Joder, macho, bueno. Bueno, me han dicho de todo. Me está llamando gente. ¿Por qué tengo que leer noticias de nada más de la fractura del PP? Fractura del PP y del PSOE y de Podemos y de Izquierda Unida. Yo qué sé, me da igual. Dice que Let It Bleed, Jacobo está liado con lo de Mick Taylor. Es información de su página oficial. Que no, Jacobo, que vamos a quitar el Wikipedia ese de Mick Taylor, que grabó un disco nada más. Mira, lo que tienes que ir es irte al álbum de los Rollins, Main on Street Exile, y ver si ahí en los créditos aparece Mick Taylor, grabado en Francia. Y si aparece, me callo. Pero vamos, no creo que me funcione tan mal la cabeza. Claro que estaría a gusto. Sí, algo robaríamos por aquí. Me invitan a una casa y digo, como vaya ahí te robaré algo. No robaré nada. El Funambulista es un chaval que en el 2014 sacó un álbum que se llama Perdona si te llamo amor, que sirve como tema o banda para la película Perdona si te llamo amor. Quiero que vuelvas, es el tema. Él es funambulista y lo grabó en el 2014. No está mal, vamos, no está mal. Saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro. Señales de que tú pisaste ya hace tiempo hacia el mar. Buscar, preguntar en los bares y en los aeropuertos, en la estación de tren donde lanzabas besos al marchar de lejos. Y te diré que quiero que Bueno, pues ahí estaba Funambulista. Estoy aquí tan tranquilo haciendo el programa y suena el teléfono de casa, que está a 3 habitaciones de aquí. Bueno, tampoco es tan grande la casa. Y entonces, seguro que vas corriendo, te levantas corriendo, vas a coger el teléfono. Hola, mi nombre es Silvia María. Yo quería hablar con el dueño de la casa. Bueno, para ofrecer siempre lo mismo, joder. No me he levantado, ni lo he cogido. Tengo 2 cumpleaños nada más, los 2 de grandes, grande entre los grandes. Tal día como hoy, en 1947, nacía Steve Marriott. Steve Marriott, que murió en 1991, pues a una edad muy temprana, pues fijaros. Yo qué sé, no lleva 44 años, tío, Dios mío. Fue el que formó Small Faces. Qué bárbaro, vamos. Lo vamos a dejar porque está el Lichis esperándome y quiere poner casi rock and roll y su álbum Modo Avión. El Lichis, el que era la cabra mecánica, ¿os acordáis? En el enésimo partido del siglo, parece tan sencillo no sentirse tan solos, es casi rock and roll. Poder llamar amigo en el penúltimo regate al destino. Nadie compra libros de autoayuda en los aeropuertos. Buscamos comunión. Directos hacia el sol. Revela tu ya hace unos cuantos años, estando en Málaga. El hombre de la cabra mecánica llenaba todos los chiringuitos a los que iba, sí señor. Hicimos en Cadena 100 unos buenos conciertitos, en vivo se llamaban así, vivo con la cabra mecánica. El que me gustó muchísimo es en vivo con la J. Taxi Band de Javier Teixidó. ¡Oh, qué bueno! ¡Coge el tren! Coge el tren. Llevaba unos músicos de excepción. Había el teclado teclados o era el guitarra? El guitarra era miembro de Elegantes, el rubio. ¿Os acordáis de los Elegantes? Que uno de los miembros era el rubio, esto, y el cantante y el líder de la banda era sobrino de Botín. No de Botín el del banco, sino sobrino del Botín el del restaurante que hay en la Cava Baja en Madrid, por donde los mesones. Sí, señor. Tío siempre decía, tenéis que ir a comer donde mi tío. Nuestro siguiente invitado se llaman The Blue Dolphins. Es una pareja que viene desde Los Ángeles con claras raíces hispanas y que ha estado en España hace muy poco presentando, de la mano de José Miguel García, presentando su disco. La banda está formada por la voz maravillosa de Victoria y por Alfonso, que es un hombre que ha recibido 2 Grammys ya, como productor y como arreglista y compositor y eso. Y no suenan mal, no señor, no suenan nada mal. Esto es Afraid of Moving On. Aquí en Radio 528 HZ.com. Qué bueno, sí señor. Estaba mirando por aquí nuestros siguientes invitados y he visto que he preparado los Waterboys. Los puse ayer. El álbum nuevo, vamos, de ya, de hace 2 días, se llama Mother Blues y lo tengo aquí en mi casa. ¿Y por qué lo pongo tanto? Porque hay algunos momentos que he decidido ser como en las radiofórmulas por donde he pasado, que repetíamos los discos hasta la saciedad para que se os quedaran las ceras. Me encanta este tema, This Time Is Entwined, algo así como lo tuyo y lo mío, destinos entrelazados, Waterboys, Waterboys todavía de Michael Scott. Point of view. And followed her for 7 years, all eyes and ears, our destinies entwined. Our destinies entwined. hidden underneath my hungry feet. Its trees were tall, its people all so noble in defeat. Men were digging, men were building, men were killing time. I took a spade and volunteered, a pioneer. Our destiny's entwined. Our destiny's entwined. I made a stand on principle, but I had not grasped the fact. For their armor it did shine. I took the only path I knew, they took it too. Our destiny's entwined. Our destiny's entwined. Black is white, and swore that good is ill. I saw three crosses pierce the sky above a distant hill. The sky burned red as I turned my head, and I left that scene behind. I took another god to be my guide, the one inside. Destiny's entwined. Our destiny's entwined. I lay in bed, and as I stumbled from the veil of sleep. Me encanta este tema, sí señor. Álbum Mother Blues, sí señor, y Water Boys. Distanes en Twinet, destinos entrecruzados. Este, el primer pelotazo que dieron fue con aquel tema de antes de los 90, de Fisherman Blues. ¡Qué buena versión de Celtas Cortos! Sabéis que adoro los Celtas Cortos. En los Water Boys han pasado hasta 40 y tantos músicos. Pero siempre la base ha estado formada por músicos de Escocia, Irlanda e Inglaterra. Me encanta. Michael Scott dándole ahí caña al mono que es de goma y manteniendo siempre el sonido ancestral de Water Boys. Estos se llaman Embrace. Hacen pop. Son de Londres, pop británico. Bueno, está ahí. Protection es el tema que creo que os va a gustar, que suena un poco a otros momentos ingleses. It's nearly midnight, go when the clock strikes. What do you turn back to? And if I got you, this is all that I wanted, all that I wanted. For all that I knew, I needed protection. Now I need protection from you. Hung out on your friends list to see who you went with, and now, now you. Gestures to serial texters and capital letters, the louder the better. You come from my queen, you better be loaded, create an explosion. The second you miss, you'll need protection, there'll be no protection. The broken mirror's not reflected part of me. But I'm I've seen the future, everyone's older, and nobody's there for you. You spin off the rails, chasing your tail, as everything fails. Do you want all... ¿Qué os parece el sonido Embrace? Embrace, así como suena, que os recuerda algo inglés, tipo Cure o Comunas, algunas cosas de Comunas, sonido británico, en definitiva. Claro que sí, tengo otro cumpleaños y con esto creo que termino todas las anécdotas que tengo. No tengo nadie que se nos haya ido. Hoy es el cumpleaños de Phil Collins. Phil, como le llamaba yo, Baquetas es Genesis Collins, con Mike Rutherford y Anthony Banks. Estuve en un tris de hacerle una entrevista a Anthony Banks. ¿Por qué? Porque en la época que estuve en Málaga, él estaba en Estepona. No sé si sigue en Estepona o por ahí, por el sur, cerca de Málaga. Entonces, y cuando me lo dijeron, no llevaba ni grabadora ni nada. Fue un paseo al lado de él. Hey, Anthony Banks, hey, hi, man, man. Se acabó. Ni más, ni más menos, vamos. Fíjate, para que veas lo que son las circunstancias de la vida. Pues nada, como te diría yo, pues así, con muchos artistas, claro que sí. Nuestra siguiente banda estaba liderada por una chica llamada Susan Marshall. Susan Marshall era, ¿cómo os diría yo? Era una cantante de folk rock, de pop, de soul, pianista, cantautora, y grabó algo. Pero lo mejor que hizo fue estar con una banda allá por mediados de los 90 llamado Modestation. Cuando me llegó el disco a mis manos me enamoré de tal manera de esas cosas, como os decía anteriormente, que empiezas a escuchar un disco y sigues escuchándolo y lo guardas y te lo quedas para toda la vida. Modestation grabó el Brand New Back en 1994. El otro día pusimos un tema, hoy ponemos otro para recordar y lo aparcamos ahí hasta dentro de un par de meses, más o menos, ¿no? Put the Blame on Me. To yourself, you didn't know I was hanging around. You can't find the words to tell me what you feel. Oh, you stumble when you try. Put the blame on me, oh yeah, put the blame on me. Oh, Es una maravilla la voz de esta chavala, claro que sí. Por ahí está mi amigo David Izquierdo. Un abrazo para ti. Sé que tengo prometido que te voy a llamar y te voy a llamar. David, un abrazo fuerte. Se acaba de incorporar Bobby Joe. No sé si has escuchado el disco que me mandaste el otro día, pero bueno, ya lo he puesto y ya te he saludado. O sea que ya no te saludo más. Un beso para Bobby y yo en Wellington. Sí, señor. Sí, señor. Es muy buena amiga mía. Tal día como hoy, yo no sé si hace ya unos cuantos años, pero hace muy poquito, una chavala llamada Madonna, así como suena, hace un par de meses. Yo creo que este lo ha sacado ahora en el 2015, es cabeza del 2015. Saca un álbum que se llama Iconic, tal y como suena. Heartbreak City es el tema que abre el álbum. No, es el segundo tema el que está en el álbum, ¿no? No lo hace mal, pero vamos, no es de mis preferencias. Wanted it to end. Then you had the nerve to say that we could still be friends. You had a few secrets I was never told. Now everyone's talking and I'm the last to know. Now I'm in the middle of everything and left me with your mess. I curse the day we met. Your memory is haunting me. I wish I could forget. You said it was over, wanted it to end. Then you had the nerve to say that we could still be friends. You had a few secrets I was never told. Now everyone's talking and I'm the last to know. Bueno, pues esa era Madonna, vamos a ver, con el álbum, con el tema, el Heartbreak City y todas esas cosas. Estaba yo por aquí diciendo, sí, voy a saludar a mi amiga Bobby Joe. Bobby Joe, ¿qué tal tiempo hace en West Virginia? ¿Quién me manda un WhatsApp? Vamos a verlo inmediatamente, porque claro, yo Esto no lo tenía hace años cuando trabajaba en la radio, que es increíble tener. Todo bien, me dice José Gálvez. Todo fenomenal. Todo bien, me dice Jacobo. Sí, vale, todo bien. Dice Susana que para la próxima la tiene menos liada, que le apetece venir al programa. Susana estuvo en el programa de Grande entre los Grandes y leía cosas, hacía historias y todas esas cosas. Bobby me está escribiendo algo, seguro que me dice algo. The Black Crowes estaban bien. Para mí es una de las formaciones de rock más importantes que hay que ha habido en Estados Unidos, en USA. Y estaba formada por los hermanitos Robinson. Claro que sí, me parecía buen sonido, buena gente, mucha marcha, mucha fuerza. Y resulta que hace un par de semanas dicen que están cabreados los hermanos y que dejan la banda, porque lo que uno de ellos quiere es que la banda coja ya a todos los músicos, les diga que ya no son parte de la banda, sino que son músicos asalariados. Y el otro hermano no está de acuerdo. Me acaban de mandar una foto de, en este momento, West Virginia. Vaya cómo está aquello de helado, tío. Nada más hay que nieve. El Poppy Golfo mamón este se va a helar, el pobrecillo. Bueno, pues eso es. Los Black Crowes es buena banda y buena música. Siempre me han gustado, claro que sí. Remedy es uno de los temas que siempre me ha gustado escuchar de esta banda americana. Pues esa es la música de los hermanitos Robinson, los hermanitos de Black Crowes, y los problemas que han tenido para deshacer la banda. Es que yo alucino con estas noticias. Un abrazo para Ole Espectáculos y para Fer Valero, Guitar Cover, que está ahí escuchando el programa. Muy bien, un abrazo para ellos. No sé si tengo que dar más abrazos a alguien que me dejan notas por aquí. Tengo que ir inmediatamente del Facebook, porque entre otras cosas se me empiezan a abrir ventanas, y luego pasa lo que pasa. Jacobo se enfada y dice, tío, apaga ya el Facebook, apaga ya el Facebook. Autumn Dreams es una banda que hacen un poquito de rock épico aquí en Sevilla. No lo hacen mal los chavales, sí señor. Y me encontré a uno currando una tienda, no digo de qué, y me dijo, tú eres tal y cual, te tengo que mandar la maqueta del grupo. Y me la mandaron por medio de internet, que no hay nada mejor que el Facebook e internet. Yo tengo la maqueta y este es su sonido. No está nada, nada mal. You ain't got shit to prepare for your turn. You some as I might cannot afford to die. hecho corto, sí señor, el tema de mis amigos de aquí de Sevilla. Cosas de la vida, claro que sí. Noticias que me mandan por aquí, más noticias, cosas de los Beatles, cosa de un poquito, otras cosas de música. Hombre, yo no soy muy Beatlemaníaco, soy más de la Creedence, pero bueno, viví con ellos, crecí con ellos y nací con ellos. Nací un poco antes. Nací con José Guardiola. Mirando al mar, soñé. Se llama Joan Shaw Taylor, tiene un buen álbum. Esto es Mad Honey y hace rock, blues y todo, lo hace todo bien. Shaw Taylor, increíble esta mujer, qué caña y qué fuerza con esa guitarra y su álbum, el álbum de este pasado año 2014 que se llama The Dirty Truth, está bien dicho Bobby, la sucia verdad. Bueno, espero que os guste, será otra de las que vengan bastantes veces al programa porque el álbum está fantástico. Con este movimiento de guitarras, el de antes que hemos tenido con los amigos de Autumn Dreams de aquí de Sevilla, entramos en la parte más fuerte del programa, por son ya 9 los minutos que pasan de las 7 de la tarde y todo va fenomenal. Estos técnicos de esta casa son increíbles. Smashing Pumpkins tienen, han salido hasta la saciedad en Canal Plus. Tienen un nuevo álbum que se llama Monuments to an Elegy. Yo tengo el álbum desde hace tiempo y que he escogido Ben Beach, Smashing Pumpkins. Sé que el mejor álbum que tenían, por lo menos para mí, era aquel de... ¿Cómo era, Martín? ¿Cooley Melon? ¿Melon Cooley? ¿Melon Cooley? Sí. Disfruta aquí en Radio 528HZ.com de buena música. Sí, I don't love you. Smashing Pumpkins. For what it's worth. So if you're leaving, can you hug Cherry Blossom? This is goodbye. Come here lately and you fly. Vigilante del encoder todo el rato. Smashing Pumpkins, qué bueno. Sí, señor, me gusta. Me gusta lo que pongo, me gusta lo que recuerdo del Colin Mellon aquel, ¿no? Alguien me dice algo por... Bueno, Facebook ahora lo tengo apagado, por si las moscas. Son 13 los minutos que pasan de las 7 de la tarde. Estoy súper feliz, aquí tranquilo en casa. Bueno, mi niño está durmiendo en la otra habitación. Si se despierta, se despierta con buena música, porque ahora vamos con unos americanos que hacen rock alternativo. Además, tengo el ordenador puesto para que no oiga la música, porque si no... Esa banda se formó a mediados de los 80, no me digáis cuándo, en Boston. El grupo se deshizo en mediados de los 90, luego han vuelto en el 2004 otra vez, y en el 2014... Sí, es en este año, pasado, mejor dicho, han hecho un álbum que se llama Indie Cindy. ¿Y qué tengo yo preparado? El Blue Eye X. Este tema fue el primero que lanzaron como single y lo dejaron ahí, porque sacaron, para que si la gente lo quería grabar, sacaron un CD con 3 o 4 temas, y ahora está completo. Bueno, yo lo tengo completo gracias a mi amigo Charlie, que viene pasado mañana. Pues, al final me dejaré una pasta toda mi vida en música, ¿no? Y mira que me han regalado discos, ¿eh? ¡Pixies! I went to make the vivid. temblando yo un poco porque ha empezado a temblar el disco de Pixies, los chavales de Boston, y bueno, no quería yo que me salieran mal las cosas de la mano de Joy Santiago. Por cierto, alguien me llama por aquí, me ponen un mensaje y me dice, joder, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto sé? Porque llevo toda la vida en esto, pero y qué bien leo. ¿Qué me voy a tirar el rollo a estas alturas? No, hombre, no. Lo que quiero es poner buena música o tratar de poner y disfrutar, que disfrutéis vosotros, pero ojo, ojo, y que disfrute yo también, que es muy importante. Por eso hago esto, para disfrutar, para que sea una simbiosis de disfrute total. Ay, Martín, ¿cómo está el patio? Lleno de papeles y mañana hay boda. Y eso que estamos ya a 30 de enero 2015. ¿Cómo pasan los días? Socorro. En nada cumplo un año más. Me gustaría ser como Jeremy Button. Ahora que he llegado aquí arriba, ahora quiero que vaya todo para atrás. No me importaría. No me importaría. Hablando de eso, del tiempo, han hecho los americanos un par de series que me encantan. Las estoy viendo, vamos, me faltan dos capítulos de cada uno, de cada serie, para cargarme la temporada completa. Una es de Stalker, unos policías, y ella, la policía jefa guapísima, que persiguen a los acosadores y lo hacen muy bien. Y hay un intríngulis ahí entre que el policía también casi se vuelve acosador y ella también se vuelve un poco acosadora. Y la otra es Forever, del tío este que era uno de los cuatro fantásticos, este que nunca muere. O sea, le meten un tiro en la cabeza, palma, y de pronto aparece en el río, en el East River de Nueva York, y aparece saliendo del río. Lo único es que salen pelotas, pero bueno, cuando le ven y cuando no le ven, no le ven. Y es un tío, un forense increíble, y nunca muere, nunca muere. Claro, por eso digo yo que los guionistas de Hollywood, cuando hacen una huelga, tiembla todo Hollywood, porque las series son increíbles, algunas de las que hacen, claro que sí. Las veo por internet, Las veo por internet porque el móvil me gasta mucho. Nuestros siguientes invitados se llaman Pearl Jam, los Pearl Jam de Eddie Vedder, de toda la vida. Mind Your Manners, algo así como Busca tu manera, tu educación. Es uno de los temas que componen el último disco, que es el décimo de esta banda, que se llama Lightning Bolt. Esto es Mind Your Manners, con el chicle en la boca. encanta Pearl Jam, sí señor. Me encanta, pero que vamos, que sí me encantan. Pero total, me encantan total. Sí señor, los Eddie Vedder and Company. Nuestros siguientes invitados, tengo más por aquí. Este se llama Chris Spedding. Yo he oído algo de él, porque tiene muchas grabaciones. Una de ellas, la última que ha hecho, que se llama Joyland, que con que esto tiene 70 tacos, toca la guitarra como nadie, con todos mis respetos. Y ha contado con la colaboración de Arthur Brown, chavalito que lo canta y toca bien. Y este álbum Joyland es de ahora, de 2015. Now You See It, ahora lo puedes ver, es el tema que os tengo preparado por aquí, a ver si os gusta. Esto es lo que hace un tío de 70 tacos, sí señor, buena guitarra, en Radio 528HZ.com. The buses are overhead, looking pretty good. A juicy piece of something dead in their neighborhood. Why, why? Now you see it, but now you don't. Baby, now you see it, I said now you don't. Well, they drink you and they eat you, but screw you in the ground. Very nice to meet you, so nice you came around. Chris Spedding, sí señor, con su la compañía Arthur Brown y ese Joyland sonando en este año 2015. Sonará más veces aquí en la radio de 528hz.com. Un saludo muy fuerte a más gente. Ahora nos metemos otra vez en Google, esto, perdón, en Facebook, para poner la recta final del programa. Bueno, son y 26 todavía, quedan 5 o 6 discos por poner, pero hace un rato que no estoy en Facebook. El siguiente invitado, bueno, no hace falta que os diga, no os voy a contar la historia. Sí, el último álbum, Marilyn Manson, nuevo álbum de Pale Emperor. El emperador pálido. Deep Sea es el single que lanzaron por primera vez con este álbum de 2015. Pero estas son unas mezclas que han hecho muy especiales. A ver si os gusta cómo suena. Marilyn Manson. Vámonos, chaval. We'll be right back. Bueno, pues no está nada mal el disco de Pale Emperor, de Marilyn Manson, claro que sí. Bueno, ya hemos colgado, vamos a darle aquí a publicar los siguientes temas que vamos a poner a continuación, mientras mandamos más besos para Inmaculada, para Francisco, para José Miguel, Álvaro ya se los he mandado, y a José y a Jacobo están ahí dándole al café, le habrán puesto unas gotitas de whisky, porque Raquel Granados en Madrid, buena amiga mía, sí señor. Bueno, pues vamos con más invitados, son 31 los minutos que pasan de las 7 de la tarde, y cerrando los ojos y cruzando los dedos, o cruzando los ojos y cerrando los dedos, pues ni un problema, hoy ni un problema, sí señor, claro que sí. Es que yo tengo que decir lo del problema, no está bien que diga no he tenido problema, porque todo el mundo se va a creer que es que siempre estoy con problemas, pero no, no tengo problema. ¿Qué voy a decir? Pues que nuestro siguiente invitado, anda, si no lo he puesto, lo tengo por aquí preparado, es de un buen álbum, que es el último álbum que han sacado estos chicos, que se llama, ¿cómo se llama el disco? ¿Será posible, Martín? Si tú lo tienes por aquí. Rock or Bust se llama, ¿no? ¿Era Rock or Bust? Sí. AC/DC, claro que sí, siempre hay que poner. Ponga un poquito de AC/DC en la mesa, hombre. Claro, hombre, claro. Sweet Candy, eso es rock and roll, pero puro, puro, puro, ¿eh? Un poquito de AC/DC siempre en su mesa, por favor. ¡Qué maravilla, Rock or Bust, señor! Son temas cortos, ya lo he dicho en más de una ocasión, de tres minutos y pico, tipo canción para Eurovisión, pero no tiene nada que ver. Me dice mi amigo Jacobo Caña, que está unido últimamente muy a Barcelona, y no sé por qué, pero está unido. No sé si es sentimentalmente, si es profesionalmente, si es porque allí tiene muchas amistades, porque allí le sale trabajo de vez en cuando, pues me dice, programazo, hoy, si, tú sí que sabes, Jacobo, animar a una persona. Muchas gracias, campeón. Alguien, sí, Bobby dice que me has mandado una fotografía con... Sí. A ver... Con Turbo, que es el perro, fuera, porque hace frío allí, ¿eh? Hace un frío, pero de narices. El Fun Club de aquí de Sevilla, que es una sala pequeñita, pero que siempre hay conciertos. Sábado 31 de enero en el Fun Club, Alameda de Hércules, 86, Sevilla, 21:30, al precio de 8 pavos, Orthodox, de Neanderthals. Qué bueno, tío. No conozco a ninguno de los tres. Es más, sé que hay uno que se llama Orthodox. Los otros no sé si se llaman Dead Neanderthals o se llaman Dead... Y hay otro que... No, tres grupos no puede haber en el Fun Club. Dead Neanderthals, ¿vale? Muy bien. Pues un abrazo para todos. El día 13 de febrero están los Heredians. Están en... ¿En el Fun Club? Sí, en el Fun Club también están el día 13, en plan crowdfunding, que es decir, que están reuniendo pasta para el próximo disco, claro que sí. Fijaros qué curiosidad con los siguientes invitados. Os puedo prometer, y os prometo que había oído algo de ellos de lejos, porque estos se formaron en 1999, pero no sabían mucho. Entonces, el otro día, buscando una canción de una banda que se llama Spin... Buscando el clásico de Turtles, el de Happy Together, pues me encuentro con Simple Plan. Y digo yo, pero Concho, dije Concho, claro, porque yo soy muy comedido. Y dije, pero si a estos los conozco yo hace años y no y hace mucho que no sé nada de ellos. Entonces cogí, me regalé un tema... Y aquí lo tengo para poner, el Happy Together de 2 minutillos, nada más y medio, y fijaros cómo suena el clásico, Happy Together, aquello era de Turtles, ¿no?, de los Tortugas. Think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. For me is you, and you for me, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be, so very fine, so happy together. ha cogido desprevenido el final. Bueno, ya había dicho que era un tema corto. Se parecían un poco a Ramones cuando hacían versiones, alguna vez que hacían versión, ¿verdad que sí? Yo tengo un álbum por ahí con doble de Ramones y nunca le saco partido. Es que es increíble. No lo pongo nunca, es increíble. Bueno, pues venga, vamos a poner algo ruso, porque entre todo lo que ponemos de Estados Unidos, y no pongo nada ruso, pues vaya tela, Martín, ¿cómo eres? Nuestros siguientes invitados son de Moscú. ¿No lo he dicho? Bueno, sí, alguna vez. My Choice es el tema de un álbum llamado Hail to Rock, que siempre he puesto el tema que da título al álbum. María José, en Valencia, un beso para ti. Pues entonces cojo y ponemos algo de Árida Vortex, que es una banda fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, y he escogido otro tema, no el que da nombre al álbum, sino My Choice. ¿Son rusos o no? Pues le ponen nombre americanos, claro. Perfecto, perfecto. Dicen que no hace falta cambiar puertas y ventanas, Bobby. Será morro. Verás, verás cómo vaya ahí un día, te vas a enterar. Árida Vortex, qué bueno el tema, a mí me encanta, My Choice. Como he de decir que cuando yo termine, a las 8 entra un chaval que se llama Rubén, no, Ramón, concho. Yo le llamo Rubén siempre, discúlpame, Ramón. Ramón Laurel, que hace su programa de Sector Latino, ¿vale? Bueno, pues para que veáis que hoy no me equivoco porque lo tengo apuntado por aquí y pasa lo que pasa. Más invitados, sabéis que también soy seguidor en algunas cosas, aunque dicen que canta menos que aquella en la ducha, pero bueno, que ella que le han cogido alguna vez grabando sin mezclas, sin remezclas y sin botox, como dice un amigo mío, y que canta como la, yo qué sé, fatal, fatal. Se llama Courtney Love, a mí me gusta, la viuda de Kurt. Pues ha sacado un, bueno, iba a decir ha sacado un álbum, pero es que no lo encuentro. Nada más encontré en su momento dos temas, uno que se llama You Know My Name, que creí que era una versión, vuelvo a repetirlo, de los Beatles, You Know My Name, que no lo es, y el otro es Wedding Day, el día de boda. Courtney Love es esta chica. I've left this bed black and bloody. All the snakes that ride inside of me. Do you think you can understand what it takes just to be a man? Get out, get out, get out of my bed. Do you think this begins and better than you, and it's a touch complex. I see this world with reptile eyes, and I defy you as I rise. Get out, get out, get out of my head. Break my neck on my wedding day. Here comes the bride and she's covered in eggs. She can't walk, but she can crawl. Pues esa era Courtney Love. No, a mí no me disgusta el tema, ¿eh? Nada, Wedding Day, día de boda. Me acaban de poner un mensaje que dicen que soy más guapo que Brad Pitt. ¿Más guapo que Brad Pitt? Bueno. Te quiero. Tony Pino ha dejado un mensaje por aquí que le gusta lo que estamos poniendo. Otro de los que tenía que saludar a José Marín. ¿A quién más saludo? No sé, es que tengo tantos. No, bueno, es que tengo tantos, no. Yo no sé que si tengo o no tengo. Ole espectáculos, ya lo sé. Ah, sí. Tengo que darle un verso muy fuerte, aunque hace mucho que no me escuche. Como sé que no me está escuchando, lo voy a decir a Mercedes Rosins. Y no digo más el apellido, porque no quiero que os metáis en Facebook y la busquéis. Guapísima. La metí en Cadena 100. Buena locutora. Con los años, cuando yo me fui, se casó con un chiquito polaco, se han ido a Estados Unidos, tiene dos hijos preciosos. Sí. Aunque en Estados Unidos, para allá, ¿por dónde era? ¿Por Virginia? No, West Virginia. Virginia era, Bobby. Vivían en un pueblo lejísimo. Vamos. beso para ti. Ha colgado una foto Mercedes que está, no puede estar más guapa, sí señor. Mercedes siempre fue guapa. Penúltimo disco, que no último, es una banda que nació en el 87, pues, atención, 28 años más tarde, en el 2014 han sacado nuevo disco. Este disco se lo voy a dedicar a mi amiga del alma, guapísima, increíble, maravillosa, bilingüe, ojazos, Fallen. Y a su amiga, guapa también, ojazos. No levantan 11 años los dos, ojo, las dos, ojo, pero son guapas a rabiar. Así que crezcan dentro de 6 o 7 años. Todos los chicos de dos hermanas detrás de ellas. Vamos, sí, hombre. Pero de momento no tengáis prisas, chicas. Este es el disco que os quiero dedicar, el de House of Lords. Battle, ¿os parece bien? Claro. Precious Metal es el título de su último trabajo. Vámonos, Martín. Los Ángeles, sí señor. House of Lords. Estoy como en las cosas ahora. Tengo el Facebook por la otra parte encendido y estoy hablando con personas y ya nada más nos hablamos mandándonos stickers. José Gálvez me dice que felicidades por haber completado 2 horas seguidas. Vale, ya no hace falta que vengáis a mi casa ya. Que os bebéis toda la cerveza, mamones. Esto, no, perdón, no he dicho nada, perdón, que va, hombre, por Dios. 3 minutitos, 2 de sintonía para cantaros y viene Ramón. No penséis que estoy triste. Si no, me veis sonreír, por Dios. Simplemente despiste. Eso son maneras de vivir. ¡Vámonos, que nos comen la merienda! No pienses que estoy muy triste. Chicos, ha sido un placer. Gracias, thank you very much. Gracias, adeu. Hasta luego, adiós. Nos vemos el lunes más y mejor. Voy aprendiendo el oficio.